Noticias. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de las personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está fundado realmente en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada por Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil, es decir, en una sociedad civil. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, racionales y dotados de voluntad libre y por tanto enaltecidos con una responsabilidad personal, tienen la obligación moral de buscar la verdad, sobre todo en lo referente a la religión. Están obligados a sí mismos a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza racional si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en una disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza, por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece incluso en aquellos que no cumplen su deber de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio no puede ser impedido, con tal de que se guarde el justo orden público. Hemos encontrado una fundamentación que enseguida voy a comentarla, pero hemos noto que antes he dicho dentro de unos límites debidos y antes he dicho un justo orden público, un bien común. Todo esto se hace más claro aún para quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su ley. De manera que el hombre, por suave disposición de la divina providencia, puede conocer más y más la verdad inmutable. Por tanto, cada cual tiene la obligación, y por consiguiente también el derecho, de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que utilizando los medios adecuados llegue a formarse rectos y verdaderos juicios de conciencia. Bien, esto es la parte que hoy quisiera que pensáramos un poco en dos aspectos, un aspecto doctrinal y otro un aspecto práctico en la situación de nuestro mundo de ahora. Desde luego, como vimos el otro día, que el Concilio comenzaba afirmando que todo lo que va a decir referente al derecho a estar inmune de coacción en la vida pública en materia de libertad religiosa mantiene íntegra la doctrina tradicional, aquella doctrina tradicional según la cual el hombre individual y socialmente tiene deber de dar culto a Dios, de recibir la verdad revelada y de, por tanto, deber de creer el Evangelio y creer a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, como dice el propio Concilio, repite. Entonces, en este contexto, la definición de libertad religiosa, como vemos, esta inmunidad de coacción, dice que se funda en el derecho, un derecho inherente a la persona humana como ser racional y libre, que tiene un deber de buscar la verdad, la verdad que dice en otro sitio, verdad inmutable, verdad en materia religiosa. Esta búsqueda de la verdad supone en el hombre que la busca una libertad psicológica, un libre albedrío y inmunidad de coacción externa. Es un derecho que está que el hombre que no cumpla su deber no por eso adquiere el Estado el derecho a privarle de su libertad psicológica y de su derecho a no ser coaccionado en esta materia. Pero ciertamente no hay que confundir el derecho a la no coacción en el cumplimiento del deber de buscar la verdad, incluso en la vida social, con otros principios completamente ajenos a los que el Concilio pone, y por esto yo, a la vez que subrayo este aspecto doctrinal, voy a tratar de precisar también qué querrá decir eso de los límites debidos y el justo orden público. Desde el punto de vista doctrinal, es una cosa muy sencilla. Lo que hace el Concilio es desarrollar, lo que dijo Juan 23, como que Dios ha creado al hombre con un deber de darle culto. Este deber se funda en el acto mismo creador y en la redención, en la elevación al orden de la gracia. Este deber del hombre hacia Dios no está sometido a ninguna potestad humana. Y en el modo en que Dios quiere que sea cumplido, según el orden de la dignidad del ser personal, imagen y semejanza de Dios, pues en este potestad humana quiere decir ni la familia, ni la escuela, ni la autoridad eclesiástica, ni la autoridad civil puede utilizar, diríamos, la violencia, la amenaza, el miedo, la coacción, etc., sino tiene que ser una cosa de libertad en libertad, de enseñanza, de exhortación, de precepto, de amenaza, de castigo legítimo, etc., pero no de coacción. Ahora bien, todo la inmunidad, el derecho a la inmunidad de coacción y la exigencia de respeto a la libertad psicológica del hombre en el cumplimiento de su deber se funda en la dignidad del ser personal, en ser el hombre racional y dotado de libre albedrío, y en ser el deber de búsqueda de la verdad religiosa fundado en Dios mismo, cuya ley eterna ha sido por la misma creación dada a ser participada por el hombre, ¿sí? De modo que el hombre en su propia conciencia, como dice San Pablo, ellos mismos son para sí mismos ley, dice San Pablo, de los paganos, ipsi cives un lex, dice San Pablo, lo he visto los romanos, ¿eh? Dios ha impreso en el corazón del hombre esta participación de la ley eterna, y nadie puede, diríamos, usurpar esta dignidad de la conciencia humana encarada, diríamos, de alguna manera, de una forma en que nadie puede quebrantar ante Dios su responsabilidad. Este es el título realmente tradicional, realmente evangélico y fundado en la doctrina de la Santa Iglesia Católica de todos los siglos, de la libertad religiosa, del fundamento. Sobre este fundamento ya se comprende que su traducción práctica y el carácter de los límites exigidos es en esta libertad religiosa y este concepto de orden público, de bien común en este orden, tendrán un carácter completamente distinto que el que tendrían en lo que se llama libertad religiosa en el texto de los principios. Y aquí está el problema muy serio. Algunas veces lo hemos escrito en Cristiandad, otras veces lo hemos tratado. Hoy lo voy a repetir con breves palabras. Y los que lo oigan tal vez por primera vez o lo hayan pensado menos, creo que lo entenderán también enseguida. Pensemos que el principio en virtud del cual en el mundo moderno se ha defendido la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad, en el siglo XIX, los principios liberales, libertades que llamaron los papas de perdición, libertades que condenó Pío IX, y que León XIII dijo que era completamente ilícito considerar estas libertades de expresión, de conciencia y de cultos como si fuesen unos derechos innatos del hombre. O sea, las libertades que propugnaba el liberalismo, dice que es ilícito considerar los derechos innatos. Mientras que el Concilio está hablando de algo que sí que es un derecho. Por tanto, realmente hay un equívoco tremendo entre lo que querían decir los liberales, lo que quieren decir los liberales al hablar de libertad religiosa, y lo que quiere decir la Iglesia Católica al hablar de libertad religiosa. Es un equívoco tan total que son completamente dos cosas contrapuestas. La contraposición es muy sencilla. La doctrina católica parte de Dios creador y y del deber del hombre de dar culto a Dios, y parte de que el hombre creado por Dios es un ser personal, libre, que tiene una dignidad personal. Mientras que la inspiración filosófica profunda del liberalismo, que condenó Pío IX y León XIII, y que culminó en el laicismo contra el cual estableció Pío XI la fiesta de Cristo Rey, y que tiene, aunque la gente no lo entienda así, se equivocan, que tiene su consumación plenaria en los totalitarismos marxistas, estos principios secundan un antropocentrismo que niega toda idea de Dios, y en la negación del carácter personal del hombre, y en la negación de la libertad de albedrío del hombre, y en la atribución a la potestad humana fundada en lo que llaman la voluntad general del poder del número, diríamos, de ser la fuente de toda normatividad. Ahora yo voy a leer Spinoza. La voluntad no puede ser llamada causa libre, sino que es causa necesaria. Mostraré cómo surgieron los, cómo han surgido los prejuicios sobre el bien y el mal, el mérito y el pecado, la alabanza y la censura, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad, y todos los otros objetos o calificaciones de este suerte. Bastará poner como principio lo que todos deben reconocer, que los hombres nacen sin conocer las causas de las cosas, que tienen un apetito de buscar lo que les es útil, que son conscientes de que buscan lo que les es útil, de lo que se sigue que los hombres creen que son libres, porque son conscientes de lo que quieren y de lo que desean, pero no piensan ni por sueños en las causas por las que son determinados necesariamente a querer lo que quieren y a desear lo que desean, puesto que esto no lo conocen. Aquí tenemos un texto de Spinoza muy célebre y que merecería serlo más, ojalá todo el mundo lo conociera, este texto. Célebre no, célebre entre nosotros, digamos. Este texto no se cita nunca, así de cuando no funciona, no circula, pero... Notamos bien, el concilio habla de la libertad religiosa porque el hombre es libre y tiene deber de religión. El deber solo se puede cumplir libremente. Y es libre porque Dios le ha hecho libre, y tiene deber de religión porque por la misma creación divina que le ha grabado en su conciencia este deber. Ahora, vemos que esta filosofía, de la cual vamos a ver salir enseguida, voy a leer la fórmula de la libertad religiosa en Spinoza, que es la que inspiró el liberalismo. Pero el punto de partida, en lugar de ser que el hombre es libre, es que el hombre no lo es. El hombre cree, la idea del libre albedrío, dice Spinoza, se funda simplemente en que el hombre tiene un conocimiento fragmentario, ignora, no se da cuenta, todo el mundo es consciente de lo que quiere y nadie sabe por qué aquello que quiere es lo único que puede querer, porque está determinado. Nota ese texto, digamos, célebre, que no lo es, esto es una diferencia plena, porque el psicoanálisis, Freud, supone exactamente este mismo concepto del hombre. El hombre, una investigación de su subconsciente, saca a flote que cosas de las que se cree culpable, pues resulta que simplemente está determinado. Tanto es así que fijaos que dice: cito yo textos sin entrecomillar, pero lo que dice. Si el hombre fuese activo, fuerte, es decir, libre. Libre para Spinoza quiere decir tener ideas claras y tener plenitud, fuerza. Si el hombre estuviese, no tuviese debilidad, diríamos, y fragmentariedad en sus ideas, sino que un hombre fuerte y activo, sería libre en el sentido de que no formaría las ideas inadecuadas de lo bueno y de lo malo, del pecado y de la responsabilidad moral, del mérito, de la alabanza del honesto y la censura de lo deshonesto. Entonces el hombre, consciente según ideas adecuadas, de que todas las cosas son estrictamente necesarias y que la libertad no se da ni en el hombre ni en Dios, así el hombre, con ideas adecuadas, sus pasiones ya pasan a ser conocidas adecuadamente y por tanto en este sentido ya dejan de ser pasiones, ya las ve fríamente, y entonces no tiene ninguna razón para sentirse consciente de pecado ni de remordimiento. Palabras mías, es exactamente lo que dices, que es lo que pretende en muchos sentidos. Bien, esta es la noción del hombre que está en el filósofo racionalista Spinoza y que ha inspirado la mayoría de los grandes pensadores del liberalismo. Menéndez Pelayo, en un momento de la historia de España, de los heterodoxos, se sorprende de que los liberales progresistas, aquellos exaltados del tiempo de Riego y de los primeros tiempos de Isabel II, fuesen tan heroicos y se lanzasen a las luchas, se jugasen la vida y estuviesen dispuestos a todo, dice, siendo así que tenían una visión tan materialista de la realidad y eran tan idealistas y en cambio profesaban un empirismo craso y eran materialistas, y se extraña mucho, es una equivocación, es una extrañeza un poco tonta, porque la mayor parte de fanáticos de la revolución pues no creen ni en la inmortalidad del alma, ni en el libre albedrío, ni nada. Ya defienden la libertad del hombre de saber que no hay libre albedrío y que no hay Dios, y están llenos de saña y de furor. O sea que esta sorpresa sobre este heroísmo de Pelayo es una sorpresa un poco como si le admirase un portugués, que en su tiempo de infancia todos los franceses pensaban franceses, porque los grandes liberales no creen en el libre albedrío. Quiero decir David Hume, quiero decir Bertrand Russell, quiero decir pensadores del siglo XVIII para acá, que son los maestros del liberalismo y de la izquierda y todo eso, no creen que el hombre sea libre. Tierno Galván no cree en el libre. Tal como suena, después uno les ve predicar estos sermones por la tele, ¿no? El padre franciscano laico que yo llamo, ¿verdad? Pues no, señor, Tierno Galván no cree en el libre albedrío. No cree que nadie sea libre. Cree que el hombre es una parte de la naturaleza determinada por la naturaleza de las cosas. Entre Spinoza y Hume están las fuentes de su filosofía y el marxismo. Ningún marxista cree que el hombre sea libre. Ningún marxista, ningún socialista cree que el hombre sea un ser personal. Así, tal como fue. Esto hay que darse cuenta. Entonces resulta que, puesto eso, textos que aquí no cito, pero que son también igualmente claros, el individuo humano no es un ser sustancial, no tiene subsistencia, es un puro modo de la naturaleza. Salen las siguientes conclusiones. Entiendo por derecho natural las leyes o reglas naturales, según las que sucede todo, es decir, la fuerza de la naturaleza. Por consiguiente, el derecho natural de la naturaleza toda y por consiguiente de cada individuo se extiende hasta donde alcanza el poder de la naturaleza, su potencia. Y todo lo que obra un hombre según las leyes de su propia naturaleza lo hace en virtud del soberano derecho de la naturaleza, que tiene tanto derecho cuanto tiene poder. Esto es literal, literal. Que sea sabio o insensato, el hombre siempre es una parte de la naturaleza y todo aquello por lo que está determinado a obrar debe ser referido a la potencia de la naturaleza, en tanto que definida por la naturaleza de tal o cual hombre. Tanto si se conduce por la razón o por el solo apetito, el hombre nada hace que no sea conforme a las reglas de su naturaleza, es decir, en virtud del derecho. La mayoría cree, sin embargo, que los insensatos más bien perturban el orden natural que los sigue, y la mayoría también concibe a los hombres respecto de la naturaleza a modo de un imperio en otro imperio, porque en efecto creen que la alma humana, lejos de haber sido producida por causas naturales, es inmediatamente creada por Dios, e independiente del resto del mundo, hasta el punto de que tiene poder de determinarse a sí mismo, a sí misma, y de usar rectamente de su razón. Y este poder se funda con el Vaticano. Pero la experiencia enseña, de manera más que suficiente, que no está más en poder nuestro tener una alma sana que un cuerpo sano. El derecho que tiene el poder público, es decir, del soberano, no es otra cosa sino el derecho de la naturaleza definido por el poder, no de cada uno de los ciudadanos por separado, sino de la masa conducida de algún modo por un mismo pensamiento. Lo que equivale a decir que el Estado, considerado en su totalidad, tiene un derecho que se mide por su potencia, según hemos visto, de cada individuo en su estado natural. Y cada ciudadano súbdito tiene, pues, tanto menos derecho cuanto más le sobrepasa el Estado en poder. Y por consiguiente, cada ciudadano no puede obrar ni poseer nada según el derecho civil, sino aquello que puede reivindicar según un decreto del Estado. Por cierto, que Estado de Derecho es un término que se puede utilizar muy bien según un sentido de que el derecho natural configura cualquier derecho civil y que la ley no puede ser quebrantada de una forma sin gobernar el orden jurídico. El sistema ese, diríamos, de jerarquía de leyes, la ley natural por encima. Después voy a hablar prácticamente de un tema muy importante de eso, ¿eh? Pero en la filosofía contemporánea, Estado de Derecho quiere decir eso, que el derecho tiene su fuente en el Estado. O sea que ya veis cómo está el asunto. Estado de Derecho quiere decir eso. Cuando lo dicen ahora. Por lo que acabamos de demostrar, se ve claramente que en un estado de naturaleza, esta es la fuente de Rousseau, no habría pecado, pues nadie tiene por derecho de naturaleza obligación de complacer a otro, a no ser que así lo quiera. Y nada es bueno ni malo, sino en la virtud de su complexión decide que es para él bueno o malo. El derecho de naturaleza no prohíbe absolutamente nada, sino aquello que no está en poder de nadie hacer. El insensato y el débil de espíritu no están más obligados por el derecho natural a regular sabiamente su vida de lo que estaría un enfermo a tener un cuerpo sano. Así como el pecado y la obediencia, propiamente dicho, solo se pueden concebir en el Estado, así también solo se puede concebir en el Estado la justicia y la injusticia. Que no hay derecho a ejercitar aquella barbaridad de Mussolini, todo en el Estado, nada fuera del Estado, que antes es hegeliano y es pésimo, pero como si solo lo hubieran dicho los fascistas, siendo así que esta fórmula inspira todo el Estado moderno, en cuanto no se funda en la tradición cristiana. El derecho del soberano, que no tiene otro límite que su poder, consiste principalmente en que existe un pensamiento que puede decirse que es el del poder público y sobre el cual deben todos regularse, y que es el único que determina el bien, el mal, lo justo, lo injusto, es decir, lo que todos, tomados individualmente o reunidos, tienen que hacer porque es útil. Entonces, leo eso para que veáis el ambiente de este pensamiento. Establezco, por fin, que los que tienen el poder soberano son guardianes e intérpretes, no solo del derecho civil, sino también del sagrado. Y que únicamente ellos, los que tienen el poder soberano, tienen derecho, que es fuerza, de decidir qué es lo justo y qué es lo injusto, y qué es lo que es o no conforme a la piedad. Mi conclusión finalmente es que en orden a mantener este derecho, esta fuerza del Estado de ser la fuente de lo sagrado, de la mejor manera posible y asegurar la estabilidad del Estado, conviene dejar que cada uno sea libre de pensar lo que quiera y diga lo que quiera. O sea, aquí tenemos que el Estado, en la medida en que le interese, no podemos dudar que las cosas sagradas dependen del solo derecho del soberano, y que nadie, si no es por su autoridad o en virtud de una concesión derivada de él, tiene derecho y poder de administrar estas cosas, de escoger los ministros del culto, de determinar y establecer los fundamentos de la doctrina de la Iglesia, de conocer sobre las costumbres y los actos de piedad, simplemente la situación de las iglesias por la ley establecida, es que dicen los ingleses. Así que son confesiones estatales. pues esta filosofía es la inspiración del liberalismo, de la democracia, que tiene su fuente más próxima en el contrato social de Rousseau y más originaria en el tratado político, que era el tratado político de Spinoza, y que tiene su culminación natural en la plenitud de poder de un Estado que ya en nombre de la voluntad del número es omnipotente. El Estado omnipotente está en Rousseau. Por eso cumplió así el jacobinismo, el imperio napoleónico, el Estado omnipotente de Rousseau, de la Revolución Francesa, muy coherentemente culmina en el Estado soviético. Lo demás son mitos. O sea, al liberalismo de inspiración filosófica anticristiana se le puede acusar de manipular el lenguaje, de tomar el pelo a aquellos a quienes habla, de hablar de una falsa libertad que es tiranía, que es lo que hacían los padres de Simonsi, pero de ser inconsecuente no tanto. Cuanto más tiránico, más justo. León XIII habla de la feliz inconsecuencia con que naciones regidas por constituciones inspiradas en liberalismo han respetado verdaderamente derechos y libertades legítimamente. Habla de feliz inconsecuencia. Y hay que reconocer que esta feliz inconsecuencia también tiene históricamente una razón, que es que la complejidad de las cosas históricas, algunos hechos concretos, ordenamiento jurídico, se han producido en unos legisladores inspirados en esta filosofía de Spinoza, de la mejor manera que han podido regularlo según eso, pero chocando con realidades sociales que tampoco podían manipular del todo, que se fundaban en tradiciones cristianas, en presencia de una legítima libertad religiosa, etc. No sé si es verdad. De modo que la cosa es complicada. El otro día yo estuve volviendo a leer, no lo tengo aquí, no quiero entretenerlos con esto, pero es una cosa enormemente sorprendente lo que pasó en Canadá, por ejemplo. Cuando Canadá pasó de Francia a Inglaterra, en el Tratado de París de 1763, estaban vigentes en Inglaterra, aunque las cumplían con elasticidad más o menos, pero estaban vigentes en Inglaterra leyes penales contra el culto católico y prohibiciones civiles que estuvieron vigentes hasta 1829, de modo que ningún súbdito inglés que no pudiese certificar que comulgaba por Pascua en la parroquia de la iglesia anglicana podía ser alcalde de pueblo, concejal o diputado de cargos comunes. Civil de test, de prueba, de certificado de que sea desde la iglesia establecida. Ahora bien, este sistema que hacen los ingleses, que no se sabe si legislan o interpretan, que los jueces se inventan la ley, la costumbre, tal cosa, esto no se sabe. En el siglo XVIII pues fueron haciendo una serie de flexibilizaciones de jurisprudencia de estas leyes, incluso había ya normas de jurisprudencia de flexibilización de estas leyes. Derechos que... tienen sus límites en las prescripciones de las leyes, en las disposiciones legislativas tendentes a la protección de la juventud y en el derecho al honor personal. Límites. El arte, la ciencia, la investigación y la enseñanza son libres. La libertad de la enseñanza no dispensa de la fidelidad a la Constitución. Esto es sensacional. La libertad de la enseñanza no dispensa de la fidelidad a la Constitución. Los padres tienen el matrimonio y la familia están bajo la protección especial del Estado. Los padres tienen derecho natural y deber primordial de criar y educar a sus hijos. El Estado velará por su cumplimiento. Quienes tengan el derecho de educación sobre los niños decidirán sobre su participación en la instrucción religiosa. La instrucción religiosa es materia obligatoria en las escuelas públicas, etc. Todos los alemanes tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Todos los alemanes tienen derecho a constituir asociaciones y sociedades. Secreto de la correspondencia, etc. Derecho a elegir libremente la profesión. Inviolabilidad del domicilio. La propiedad y la herencia quedan garantizadas. La propiedad obliga. En ningún caso se puede violar el derecho, el contenido esencial de un derecho fundamental. Y después de estos artículos viene uno que dice así: la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social. Todo poder del Estado emana del pueblo. Este lo ejerce mediante elecciones y votaciones y por medio de órganos de legislación, ejecutivo y judicial. El poder legislativo está obligado a respetar la Constitución. El poder ejecutivo y los tribunales están obligados a respetar la ley y el derecho. Los partidos que por su programa o por la actitud de sus miembros tiendan a contradecir el orden constitucional liberal y democrático o a eliminar o a poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana son anticonstitucionales. Pero fijaos bien lo gordo del asunto, que es un problema de una entreveración de principios liberales con principios de derecho natural cristiano, jugado aquí por Adenauer, que inspiró esta constitución, con una habilidad espantosa, vaya, una habilidad santa, ¿no? La ley fundamental no puede ser modificada más que por una ley que modifique o complete expresamente el texto. La adopción de tal ley exige el voto de 2/3 de los miembros de la Diet Federal y de 2/3 de los votos del Consejo Federal. Queda prohibida toda revisión de la presente ley fundamental que afectara a la organización de la Federación en territorios, al principio de la participación de los territorios en la legislación o a los principios enumerados en los artículos 1 y 20. El artículo 1 es este que dice, los artículos que siguen, no la reglamentación concreta, los derechos fundamentales, dice el artículo 1, que se enuncian a continuación, tienen valor de derecho, que es directamente aplicable y obliga al legislador, a la administración y a las jurisdicciones. Ahora aquí tenemos una cosa muy sencilla. Esta constitución está hecha de manera que queda sin posibilidad de ser revisada constitucionalmente la enumeración de unos derechos que en el artículo que está excluido de revisabilidad dice que son el fundamento de la sociedad humana y que obligan directamente a los legisladores. O sea, que ni siquiera los legisladores constituyentes pueden cambiarlos. En Alemania podría haber un Estado marxista, evidentemente, pues sería otra cosa. Esta República Federal Alemana está hecha de manera que los poderes emanan del pueblo, que gobierna por medio de representantes. Pero los legisladores están obligados a respetar la Constitución. Y la Constitución no puede ser cambiada en las cosas que la Constitución no establece, sino que reconoce que son anteriores a la voluntad misma del pueblo. Evidente. Esto, una Constitución que en el momento de darla la dieron pues Truman y Attlee, porque estaba ocupada por las fuerzas. Devolvieron la soberanía según esta constitución y se la redactó pues prácticamente y demócratas, masones y laboristas ingleses pasaron, tuvieron que pasar porque si no el comunismo se hubiera comido Europa con esta constitución. Esta constitución tiene con una muchas cosas, hasta la objeción de conciencia reconocida y cosas de esas, con muchas cosas de inspiración muy problemática y fórmulas de liberalismo democrático como el emanar del pueblo, los poderes del Estado y todo eso, tiene contrapesos felices en consecuencias desde el punto de vista liberal, como este. Aquí en España, por ejemplo, en la ley de reforma política, dijo el señor Landolino Lavinter, la soberanía, la voluntad soberana del pueblo. El gobierno de la ley, emanación de la voluntad soberana del pueblo. El párrafo siguiente dice, los derechos de la persona humana son inviolables. Y dijo él que esta declaración de que los derechos de la persona son inviolables compensa el posible interpretación voluntarista radical de la voluntad soberana del pueblo. Es una compensación pobrecita y corta, porque fijaos aquí qué compensación. Esto que os he leído, resulta que en una constitución en que todos los poderes se dice que emanan del pueblo, resulta que los legisladores no pueden legislar contra la constitución. Y ni siquiera en plan de revisión constitucional se puede revisar que el fundamento de toda la legislación, a la cual los mismos legisladores están obligados, y directamente a la jurisdicción, es decir, si en Bonn no legislan bien según estos derechos, no obstante, un juez alemán tiene, según esta constitución inamovible, deber de juzgar que los derechos de los padres a la educación de los hijos son anteriores a la constitución de la República Federal Alemana. Por tanto, el problema está en esto. Este es un problema tremendo, muy serio. Si uno piensa tranquilamente, vaya, sin prejuicio ninguno y sin hacerse un lío, si uno lee Spinoza o lee el Contrato Social de Rousseau y entonces lee las formulaciones crasamente liberales, sin principios de derecho natural cristiano, como los hay evidentemente en este que os acabo de leer, entonces uno se queda convencido de que se pretende, por la filosofía del liberalismo, de la democracia rusoniana y del socialismo, se pretende que el poder humano, el poder que se dice fundado en la voluntad del pueblo, etc., es la fuente. No tiene nada ante sí. No tiene tampoco el reconocimiento de la dignidad de la persona humana ante sí. No lo tiene en absoluto. Yo lo digo porque seguiremos estudiando la Declaración de Libertad Religiosa para no hacernos nunca ningún lío entre una afirmación liberal y una afirmación católica. Y por otra parte, entonces, tenemos lo siguiente. Claro, si se ve fundada en Dios, en la dignidad del hombre y en el derecho del hombre a no ser coaccionado, entonces, claro, cualquier cosa que a pretexto de libertad religiosa y de derecho de asociarse, de convicciones filosóficas o de no ser coaccionado, consista, como está consistiendo tantas cosas, en una manipulación del prójimo, en una corrupción de la juventud. Porque al hablar de la libertad de expresión, la Constitución de la República Federal Alemana dice que se tiene que entender limitada por la protección de la juventud, es decir, la expresión, pornografía, etc. Entonces, uno ve que esto del orden público y los debidos límites de que habla el Vaticano II, cuando está hablando del deber de no ser coaccionado. Este derecho a no ser coaccionado se entiende al servicio del cumplimiento del deber del hombre, del modo que tiene que ser cumplido. No en el abuso, el atropello de la... Por eso, el Concilio Vaticano II se entiende muy bien si se ve inspirado en el deber religioso del hombre y el deber de buscar la verdad, mantiene íntegra la doctrina tradicional. La doctrina tradicional era esta, que es triste decir que se mantiene más en la República Federal Alemana que en la Constitución Española que van a hacer. No es admisible que sea entendida la libertad absoluta de discusión, comprendidas aquellas formas de discusión que pueden fácilmente engañar la buena fe de los oyentes no iluminados y que fácilmente vienen a ser formas disimuladas de una propaganda no menos fácilmente dañosa a la religión y al Estado, y precisamente destructoras de lo que tiene de más sagrada la tradición del pueblo, el pueblo italiano y de más esencial que su vida. Como decía Pío XI en aquella carta que leí el otro día. Es estas doctrinas precisamente. Bueno, por hoy acabarán aquí y otro día seguiremos. Yo no sé si os haré perder el tiempo, pero yo quiero ir estudiando detenidamente todas estas cosas, acercándonos un poco a la problemática para ver si... Yo parto de la base de que es muy necesario y urgente formarnos los católicos, ciudadanos católicos españoles de estos tiempos, en verdaderas nociones de derecho natural cristiano y formarnos de una forma práctica para tener unas... todas las posibilidades de actuación que nos den, pues jugarlas heroicamente sin si hace falta, porque si no, esto va a ser una cosa espantosa. ¿Eh? No sé si me explico. ¿Eh? Muy bien.